28 de febrero 2019, los integrantes de la Comisión de Salud y de Seguridad Social luchajo put anil tial kabet bahak foros tial ku paklantzik balta lejeglas adicciones o bexan utzol tzibi le propuestas o tial uchay kumuk le iniciativa tial kajoksak le almat anil ley de atención y prevención de adicciones. Rosa Adriana Díaz Lizama tu proponerta y chile shakali loka ilak makalmak ut anil hachmalo tial katak muktak y chile iniciativa o kabet chan ubel bahal le foro tumen ya bachkejelas much kabilo tak utak pa lobby María Moisés Escalante tipri tu hetstana ya nuts aiku tu kulil ichile shakrilo hum pel nuk besail tial utak muktik utan ulak winiko wa lenguaje incluyente tial utak besal beicham kabet pahak examen antidoping ti servidores públicos ti umulai justicia Marco Rodríguez Rusti Pritu propone a Tashan, Kabet Baja Kejelas Muchtama y Etel Especialistas, Teluchajol Talupaklan Zigbalil, la iniciativa U. Bechan Tuyala, le tietan un beti Kejelas Zigbalilo y Etel Shognalo, Tial Maulúbulo de Adicciones, Kahle Zigbalo, tu Kahle Tishpewal. Lo presidente le comisionó Manuel Díaz Suárez Tipan Tuyala, Macanan Kahan Sebak Usakalta la iniciativa U. Tu membasku kasantale katak muktakut an ya bach winiko tial ka hoxa kumpel nukan meya. Soltanil meya. Ichile Comisión de Cultura Física y de Deporte o to estilo diputado silo leo soltanil meya ho. Tial kausak alto. Wa shankauk amo tumen iniciativas kutotani kuyutskini kustal le deportistas waitik lumilo. Le soltanil meyajo utak muktik ubet bajal jejelas mustan bayetel holpopilo federales, estatales, municipales, deportistas discapacitados, tialkatak muktak utano y chile jejelas iniciativas kun shakaltikobo.